ese antagonismo se ha producido en muchos sitios que yo conozco. En España, mucho más, porque España es un país turístico que recibe 70, 80 millones de turistas todos los años. Y por lo tanto tiene muchas regiones donde el turismo es la principal industria. Y son regiones donde también hay, como es lógico, un desarrollo minero, porque es el que abastece de materias primas para las ciudades, fundamentalmente en la costa, ¿no? La Costa del Sol, Málaga, en muchos sitios. Es un problema que no está resuelto en España tampoco, y por lo tanto, bueno, pues está en el debate público, igual que aquí. Hay personas que creen que las minas hay que cerrarlas, y hay las canteras hay que cerrarlas, y hay que convencer de que no es esa la solución. La solución es llegar a un desarrollo compartido y organizado y sistemático, gobernado por las municipalidades o por los gobiernos locales, donde en el fondo es un ordenamiento territorial. Se trata de dar a cada zona del suelo el mejor uso posible, según las demandas de la propia sociedad. Y luego, esa no es una decisión de arriba a abajo, es una decisión en la cual tienen que participar todos los actores, porque si se impone de arriba a abajo, siempre hay sectores que se consideran maltratados, que se consideran agraviados y que dicen que no se ha tenido en cuenta sus reivindicaciones, sean los mineros, sean los ecologistas, sean el sector turístico. Entonces hay que hacer mesas de debate y luego la decisión última corresponde lógicamente a la autoridad local, en este caso pues la intendencia, ¿no? Creo que la intendencia. Pero es un debate complicado, pero yo creo que ese es el único camino de evitar este conflicto. Luego, hay que convencer a todo el mundo, que es lo que he querido expresar antes, de que no es lo mismo el desarrollo minero local, que tiene unas raíces locales, que tiene empresas locales y que da trabajo a los propios de la región, con los grandes emprendimientos internacionales, con capital extranjero, que tienen otras características, también necesario, pero son dos planteamientos distintos, no se pueden meter en el mismo saco, decir que no se puede, que si Veladero tiene determinados problemas, los mismos problemas van a tener las canteras de Olavarría, son completamente distintos, ese es mi punto de vista. Y ese debate en España, ¿cómo se plantea? ¿Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental? Sí, económico desde luego, pero no, trasciende el punto de vista económico, es un debate ambiental, es un debate social, es un debate incluso de grupos de poder, porque ya muchas veces las posiciones son un tanto irracionales porque ya se están defendiendo prejuicios, es decir, no se está defendiendo ganar más dinero o el mejor uso del terreno con criterios objetivos de mayor rentabilidad, sino se está defendiendo que tiene que ser lo que yo digo porque, bueno, por criterios poco racionales, ¿no? Trasciende, no es un mero debate económico, es un debate social, económico, desde luego, ambiental, desde luego, pero sobre todo social, tal como yo lo veo. A ver, explíqueme, y si cerramos las canteras o las explotaciones mineras, construcción y demás, ¿con qué se hace? No se puede hacer, por lo tanto no se pueden cerrar las canteras y las explotaciones mineras. Directamente el debate no es si se cierran o no se cierran, el debate es no se cierran, no se pueden cerrar. Ahora, hay que ordenar su crecimiento, las explotaciones tienen que integrarse en una serie de normativas para hacer el menos daño posible a la sociedad, por ejemplo, en temas de polvo, de ruido, de vibraciones, de desarrollo, digamos, poco controlado. Es decir, no se pueden cerrar las explotaciones, es un debate falso. El debate no es minería sí, minería no. La minería sí, la minería es necesaria, porque si no hay minería, pues no hay bienes de consumo, no hay construcción, y entonces hay un empobrecimiento y la ruina de la región. No, ese no es el debate. El debate es minería sí, desde luego, pero ¿cómo? Se hace la minería para que sea lo más racional y lo más saludable posible para la sociedad. ¿Los empresarios españoles lo entienden? Bueno, unos y otros no, como es lógico, como acá, como en todas partes. Pero en todo caso es un debate que hay que abrir y con racionalidad se llega a acuerdos. En España hay cámaras mineras, hay cámaras, por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de calidad, y todo eso, y los empresarios van amoldándose y van cediendo en determinadas cosas. En algunos casos, en otros casos hay enfrentamientos abiertos, muy violentos, igual que aquí, supongo, igual que en otros muchos lugares. Pero en fin, en conjunto lo van entendiendo.